Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Behind. Madre mía, qué nochecita. Dos partiditos que vamos a ver, a poder vivir en Radio Behind, también por el HLTV. Esta noche, partido internacional donde hay una representación española, en este caso es Existence, con Filipín Madaligera, Drasti, Rivera and Company. Vamos a ver contra este equipo finlandés, que a priori el equipo español no debería tener problemas para intentar vencerlos, pero vamos a ver, vamos a dar a conocer el grupo D que esta noche se va a enfrentar. Como iba diciendo, el grupo están en los Playzone, el conjunto sueco, los finlandeses Team C-Max, jugando también en el grupo de Alternate Attacks, gran equipo sin duda alguna, los alemanes, que también vienen fuertes. Existen, parte como cuarto, Gusai, el equipo danés, y por último los actuales ganadores de la World Cyber Game Mundial, recuerden en Seattle. Todo esto lo vamos a poder vivir en breves momentos en Radio Behind. Partidito, el primer partido se va a jugar en Train, un mapa que se le da bastante bien a Existence. El segundo partido se jugará, si no me equivoco, en Inferno, a ver qué tal el conjunto español, y de momento las cosas a flor de piel. Se va a dar comienzo el partido en breves momentos. El HLTV también se pondrá para que todos los oyentes y todos los espectadores que quieran verlo pues lo tenga a disposición. Mientras tanto, nosotros hacemos una pequeñita pausa, un minuto escasos, y regresamos en directo ya metidos de lleno en este partido del grupo D, donde van a jugar los finlandeses de Team C-Max frente a Existence. Muy buenas noches a todos, volvemos en un minutito. Bueno, pues lo prometido deuda, tenemos que recordar a los oyentes que el partido no se va a poder, o sea, lo vas a escuchar, pero no va a ir acorde con el HLTV, porque es un partido internacional y porque nosotros no dependemos absolutamente de nada del servidor. Mientras tanto, ronda de mullos que está disputando en el partidito, existe enfrente al conjunto finlandés de C-Max. Vamos a ver, muy importante, ojo, ahora Nice acaba de matar muy bien a la Twista. Vamos a ver a continuación la alineación de cada equipo. Por parte de Existe van a jugar Flipin, Nice, Rivera, Siok, Drastic. Por parte del conjunto finlandés van a jugar Siri, Twista, Tihot, Kokastu, y va a jugar Speaked. Atentos porque el partido no ha comenzado bien para Existe en esta ronda de mullos. Van a jugar de terroristas. Por parte del conjunto finlandés van a jugar de counterterroristas. Importante, primera ronda para Existe, primera ronda de pistolas. Señoras y señores, volvemos con Counter-Strike 1.6, emoción en estado puro. Recuerden, Radio Behind asistirá a la CyberLive. Vamos a hacer un despliegue general, personal, hacia este torneo de Counter-Strike 1.6, donde por supuesto van a estar los mejores equipos nacionales del 7 al 9 de diciembre. Prepárense, tomen asiento, porque lo que viene a continuación, del 7 al 9... va a estar muy, muy, muy cargadito de emoción. Atentos porque ahora comienza el partido. De momento Existen va a intentar atacar ahora por cubierta a los 5 jugadores. Rivera aguantando por el nexo. Atentos porque van a bajar en silencio. Sioki y su compañero de equipo, en este caso Nice, también bajando por rojas. Recuerden, el mapa estreno, jugadores de la SH que se acaban de los jugadores de Existen. Pasan por rojas, se mete Sioki ahora por eléctrica, aguantando. Juatijo para el nexo con un SP. Muy bien, Nice ahora escondido detrás del tren. Sigue mirando, ojo que lo ahora intenta disparar con SP, ahora ve muy bien al jugador español. ¡Madre mía, vaya mocha! Atentos a Sioc, acaba de matar muy bien a Tejot. Rivera de Marte, ¡madre mía, Sioc! Con USP acaba de matar muy bien a Twista, entrando los jugadores de Existen. A priori, sin ningún problema, para Existen. ¡Ojo, a Cocas ahora matando muy bien a Sioc! Muy bien ahora Rivera, intentando debajo de trenes, ahora matando al jugador finlandés en el tren 5, justo en medio. Va a plantar el C4, ahora va a plantar en típica. El jugador que queda ahora, Spike, está aguantando en base contra terroristas. Rivera, aguantando también a la Draft, intenta asomarle ronda para Existence. Primera rondita de esta primera parte del partido. Y con nosotros tenemos a Kete. Muy buenas noches, Kete. Buenas noches. Bueno, partidito cargado. Es el primer partido que va a disputar Existence en este grupo D, donde por supuesto tiene unos contrincantes muy, muy complicados. Esto no debería importarle mucho el partido que está disputando en estos momentos. Ojo ahora a Spike, que acaba de matar a Siok con H. Ahora River va a subir por Rojas, adelantando el jugador finlandés. Atentos, van a entrar cubierta ahora Flip, mano ligera, ahora por arriba, aguantando el tipo. Ojo a Tijón, ahora va a subir rampa. Madre mía, Rivera acaba de matar a Muñoz a Siri. Flipping sabe que lo tiene ahí. Ojo a Rivera acaba de matar a Muñoz a Cocas, ahora con con Galil. Rivera 19 días, muy tocado, se esconde ahora justo detrás del tren. Lo mata ahora Muñoz a Twista. Estaba en la zona trasera de la cubierta, están entrando en cubierta. Plantan, Rivera se acaba de hacer a cuatro jugadores. Atentos porque solamente va a quedar Spike, que tiene arma, tiene una Galil del jugador que había muerto, en este caso era Siok, el jugador español. Recuerden, ex jugador de Red Code. Y ahora está con su compañero, ex capitán también, el jugador Nice. De momento 2-0 favorable para Existence en esta primera parte del partido de la SL Extreme Master. Muy, muy movidito el partidito. De momento, favorable para el conjunto español. Se va a esconder a Aspia, que ahora, muy bien ahora el jugador finlandés, con la retaguardia matando a Nice. Se mete ahora en base de terrorista. Va a estallar el C4 a la encubierta. Lo mata el capitán de Existen. Rondita para el conjunto español. 2-0. Vamos a ver por qué comienza la tercera ronda, la primera parte. De momento, los jugadores muy, muy tranquilitos. Y a ver qué van a hacer ahora. Los jugadores españoles tienen que atacar, tienen que ser agresivas. Parece que aguantan la posición. Se meten en cubierta nuevamente. Van a ir con los jugadores finlandeses con un SP ahora Siri. Se meten en cubierta alta. Perdón, cubierta baja. Justo encima de Trián. Rivera baja Rojas rápido. Ahora Flippy manda ligera con Gali. Acaba de matar muy bien a Spike. Aguantando el tipo. Ahora los jugadores. Hay dos, tres, perdón, jugadores ahora en Rojas. Aguantando ahora Drasti. Se mete en Nexo. Acaba de matar muy bien ahora con la 47 a Cocas. Adelantando por medio, ojo a Drasti, ahora acaba de matar muy bien a Nexo, a Siri. Muy bien, por parte de Existen, están atacando muy bien, parece que están muy muy concentrados en el partido, sin ninguna dificultad. Es cierto que es la eco para el conjunto finlandés. Va a ser la tercera ronda, es un 5 para 3 de momento para Existen. Si el 4 lo tiene, Nice, tiene que plantar el jugador e intentar conseguir dinero. Twist ahora por la retaguardia, madre mía, con esa UCP acaba de matar a Drasti. Se la asomó rapidísimo, ahora Twista acaba de matar ahora al Siok, que ahora se mete en Nexo. 3 para 1, está solo el jugador finlandés, se va a meter ahora por justo en el contenedor de basuras, escondidito justo en la celeía de la base de terroristas. Tengo que recordar a los oyentes que el HLTV no acorde con la radio, son problemas ajenos a nosotros porque de por sí es un partido internacional, un HLTV internacional, y nosotros pues no tenemos absolutamente nada que ver. La HLTV está ofrecida por Intel, de las Trend Master. Y de momento, 3-0 en esta primera parte. Atentos porque ahora sí que va a ser la estándar para ambos equipos. Existen ahora, tiene que dar el todo por el todo, intentar conseguir esta ronda. Recuerden, están jugando de terroristas. Ahora Tijot se va a meter en cubierta, tiene Arti. Ojo, ahora Flippy Mondo Ligera tiene Arti también mirando. Asomando por Rojas, se acaba de comer una flapa y hasta que ahora matando a Siok. Adelantando al jugador, muy bien Drasti, el capitán. Madre mía, la Tijón lo acaba de ver muy bien por la rampa de CT. Justo en la salida, la Coca se mete ahora dentro de la rampa. Flipping dando el todo por el todo, lo acaba de matar Siri. Se lo complica un poco el partido de momento en esta primera parte. Ojo, ahora Tijón lo acaba de matar muy bien. Justo en la salida de rampa de la base de contraterrorista. Donde se planta el C4, primera ronda para los finlandeses. Era la estándar, importantísima ronda para los finlandeses. Y de momento, no hay nada de sentido en la primera parte. Recuerden, se va a jugar en el sistema BO3, es decir, se van a jugar al mejor de tres mapas. En el primer partido va a jugar en Train, en el segundo partido va a jugar en Dust 2. Y bueno, Kete, un partido que a priori existen debería detenerlo fácil frente a unos finlandeses que la verdad no se espera mucho de ellos a la hora de estos partidos, donde sí se espera un partido muy muy reñido. Quizás a nivel de jugadores puede ser frente a un Embulate, un Atax, pero bueno, de momento en este partido existen 3-1 de momento en esta primera parte. Va a ser la eco por parte de los jugadores españoles. Recuerden, Radio Vigen estará en la Cyberline en Madrid los días 7, 8 y 9 de diciembre. Prepárense para vivir emoción en estado puro. Nos vamos a desplazar para que todos ustedes puedan vivir como nosotros lo hacemos, los deportes electrónicos, en este caso el juego con mayor brillantez de los últimos años, por no decir el mejor de toda la historia. el más jugado, el Counter Strike. Tiene todo de momento en esta primera parte para Battlefield, para Existen, perdón, jugando de terroristas. Atentos porque comienza la sexta ronda del partido, la primera parte. Ahora espera que va a tirar una Humara por verdes, adelantando a Twista. Madre mía, que va a fallar esa flash. Se lo dice a su compañero, le tira una H a Nexo de terroristas, aguantando a los jugadores de Existen. No se decían atacar, Rivera aguantando también en su Nexo. Ahora están justo en el Nexo de cubierta por la más atrasados. Mirando ahora al jugador de Existen, Rivera. Con Narty, recuerden a Rivera, perdón, madre mía, en la World Series en España. Con esa Narty. Impresionante. Atentos porque Twista acaba de ver muy bien al jugador español. Lo acaba de ver muy bien el jugador español, en este caso era Neisha, ahora asomando para el nexo de terrorista, el jugador finlandés. Madre mía, ahora Coca se acaba de hacer a Flipping y a Drasti. Atentos a Rivera ahora con Globo, acá mata la Coca, no van a poder entrar. No van a poder entrar, Rivera se va a quedar en rojas a 31 días, un 4 para 1 favorable para los finlandeses. No va a poder hacer nada el jugador español, lo mejor que tiene que hacer es guardar armas. Ojo ahora que va a coger el C4, asoma, no hace nada, T-Hop lo estaba esperando muy bien ahora. Asomando de cubierta a bajar al jugador español, en este caso era Rivera. 3-3, igualdad de momento en el marcador. Recuerden, Strength Master, donde Existen está jugando su primer partido del grupo D, un grupo que no está nada fácil para los españoles, pero que con mucha ilusión y con mucho ímpetu y ganas se puede conseguir lo que sea. De momento van a ser otra eco los jugadores de Existen. Ahora intenta asomar Twist ahora por el nexo, acaba de matar muy bien a Siok. Ahora asomando por el nexo de terrorista, van a adelantar ahora por ver a los jugadores españoles. Madre mía, las pegan, acaba de matar muy bien a Rivera y a Nice. Twista resolviendo, matando a Drastic. 3-4 de momento en esta primera parte para los finlandeses. Acaban de dar la vuelta a la tortilla. Muy bien por parte de Existen Rivera. Vamos a ver si van a aparecer los jugadores que tienen que destacar en este encuentro. Sin duda alguna está defraudando, están jugando de counter terrorista los jugadores finlandeses. Atento porque está tirando un H ahora muy bien al anexo de terrorista el jugador finlandés. Twista adelanta por verde, ahora con Cole. Madre mía, ahora Xioca acaba de defender muy bien la posición en verde, adelantando al jugador finlandés por verde. Muera mano de Xioca. En este caso también había conseguido una muerte al jugador español, en este caso era Nice. Ojo que ahora parece que tienen problemas algunos jugadores de Existence. Algunos jugadores de Existence tienen algún problema, parece, con la conexión. Drasti aguantando para el nexo de terroristas. Ojo, porque me parece que dicen que están con algo de un saltito. No sabemos a qué se debe esto, en este caso es Twista. Bienvenidos a su mundo, dice, madre mía. Ojo, ahora T-Hop, ahora están cubiertas, mirando hacia cubierta alta en 3, justo acoplado en la rampa. Atentos porque están dos jugadores de Existen, en este caso Rivera y Xioca aguantando por verdes. Tiene Spike, a Spike One, señoras y señores, aguantando, a ver si lo puede ver el jugador español. A ver si Rivera lo puede ver, lo tiene justo a la izquierda, lo tiene justito. Spike ahora mirando con cola, atentos porque no se deciden atacar. Vamos Rivera, saca tu poderío. Uf, madre mía, está el jugador finlandés mirando hacia verdes. Lo vean muy bien, Xioca, impresionante cómo ha asomado. ¿Cómo ha sumado el jugador español? Vamos a ver porque es un 4 para 3. Tiene el C4. Van ahora por base de counter terroristas. No se desean atacar. Ojo a T-Hop. Acaba de matar muy bien a Xioca ahora con esa HR. Flipping del nexo de terroristas. Acaba de matar ahora a Siri. Está subido en trenes justo en roja. Ahora Rivera mirando. Ojo ahora que fue el primer disparo con esa Artic. Ojo a Cocas ahora matando ahora también a Rivera. Había matado primeramente ahora al jugador. ¡Oh, Flipping, que están desactivando! Van a desactivar el C4. Han desactivado el C4. Una lástima por parte de Existence. Había plantado el C4 justo en la bomba, donde lo tenía más fácil. Muy inteligente por parte del jugador finlandés, en este caso, Kokas Tutu. Que muy bien por la retaguardia, subiendo por la rampa de contraterroristas en la base. Había conseguido hacerse muy bien a Siok. Jugador español, de momento, aguantándome en el tiro los finlandeses, 5-3 de momento. En esta primera parte, el grupo de encuentro entre Existen y el conjunto finlandés de C-Max, atentos, porque han comprado jugadores españoles. Twista, que está justo en rojas, adelantando. Señoras y señores, se emociona en estado puro, atentos a Twista, que está ahora en rojas, así en debida. Siri acaba de matar muy bien a Drastic. Ojo a Tijopo ahora que tiene. Arti está mirando justo en la rampa. Ojo, madre mía, como la asoma un jugador. Tiene que tirar esa Umar a Flipping. La va a tirar muy bien. Muy bien, ahora por parte del jugador de Existen. Está aguantando la Knight. Va a tirar una Umar hacia cubierta baja. De momento no se deciden atacar. Ojo a Flipping. Vaya, muy bien, ahora matando a Twista. De momento dando el todo por el todo. Parece que van los cuatro jugadores como un tiro. Se van los cuatro jugadores aguantando encima de Rohan. Su nexo de terroristas. Atentos porque ahora parece que van a volver. Está Cocas ahora aguantando. Está Cocas aguantando justo debajo de trenes. Justo debajo de trenes donde se planta. Atentos. Va a mirar. Va a mirar a Asio, que está a 74. Ya lo ve muy bien. Ojo a Tijón, acaba de matar muy bien. Ahora Rivera acaba de matar con esa K47. Ojo a Siri ahora con Cole. Están entrando en cubierta los jugadores españoles. Ojo a Siri que va a hacer la cobertura, perdón, rápida por Nexo. Flipir acaba de matar muy bien ahora a Tijón. Ojo a Flipir matando a Space One. Plantar el C4 en cubierta, es un 2 para 1 de momento favorable para Existence. Ronda importante, ronda importantísima para el conjunto español. Lo ve muy bien, ojo a Siri. Ojo a Siri que acaba de matar a Flipin mano ligera, es un 1 para 1. Le hace la trama, no la puede hacer. Ronda para los finlandeses, qué pena. Madre mía, 2 para 1 favorable para Existence. Terminan perdiendo la ronda frente a unos finlandeses que a priori no deberían de estar ahí. En conseguir tantas rondas Existen, que a priori lo digo, no sé, no quiero que nadie se moleste, pero supongo que en este caso Existen en favorito para conseguir este partido. Pero bueno, de momento las cosas no le van bien a Existen. 6-3 en esta primera parte. Ojo ahora a Speed One que va a tirar una bola por verdes. Twist ahora adelantando por medio, está tirando flash hacia el nexo de terroristas. Sioka ahora mirando por verdes. Muy bien, Sioka ahora matando a Speed One. Muy bien el jugador español, recuerden, exjugador de Red Code, un grandísimo jugador, fichado por Existen, también su compañero de equipo Nice. Ojo a Cocas que va a adelantar ahora por cubierta, está adelantando. Está adelantando el jugador finlandés, atentos. Shock ahora mirando, ojo a Shock, ojo que está, yo lo estoy viendo, pero él no lo ve porque tiene una huma justo adelante. Cocas acaba de matar bien a Flipping Mundo Ligera, está intentando adelantarla por verdes. Se da cuenta que tiene el jugador, ojo que va a sumar rapidísimo. Oh, madre mía, que cierra el segundo disparo. La ráfaga de Sioc, el jugador de Chiste. Atentos a Blasty, que está justo en el nexo de terrorista. Cocas está aguantando en cubierta baja ahora que tiene Cole. Atentos a Tivista, que está justo debajo de tren, debajo del cielo con Cole, mirando hacia verdes. Justo en la entrada, tira una bomba. Ojo a Sira, acaba de matar muy bien a Rivera. Drastic, muy inteligente. Drastic saliendo por el nexo de terroristas. Ahora acaba de matar muy bien al jugador finlandés, Juan Nice. Atentos porque Drastic acaba de ser baja por parte del jugador finlandés, en este caso T-Hop. Es un 2 para 1. Tiene T-Hop, ojo que está 10 de vida, está muy tocado. Está muy tocado. Vamos, Nice. Estás ahí que lo puedes ver. Lo ve ahora el jugador español. Sabe que lo tiene ahí, acaba de dar un salto, sabe que lo tiene que asomar. Pero tiene arte, ahora está intentando apuntar justo hacia medio. Ahora T-Hop está 10 de vida, ojo ahora. Nice a 30, ronda para los finlandeses. Atentos porque se le está complicando un poquito el partido al conjunto español. 7-3 para los finlandeses en esta primera parte. Recuerden, Stream Master, grupo D. Se está disputando este primer mapa en train. De momento las cosas favorables para los finlandeses. Ojo que tiene una echada muy bien el jugador finlandés hacia el nexo de terrorista. Twista mirando ahora por medio. Atentos a ti, hijo, para acá matar muy bien a Flipinarla con Arte. Aguantando los jugadores españoles, tienes que coger ese Arctic. Le va a coger su compañero de equipo, en este caso Rivera. Rivera acaba de matar al primero a Twista. Atentos porque es un 3 para 3. Tiene el C4 drástico. Ojo ahora a Cocas, ahora mirando justo debajo de cubierta. Ahora Speed One, ahora justo en la rampa también. Muy bien, Nice. Ahora 31 de vida matando ahora a Cocas. Está Siri dando el todo por el todo. 2 para 2. Tiene el C4 ahora el jugador español drástico, el capitán del equipo. Atentos porque va a 72 de vida. Está viendo a todos los jugadores subidos en trenes. Atentos porque está Speed One ahora en rampa. Está muy, muy, muy, muy tocado ahora el jugador español Nice. Estado de vida. Uf, lo van a matar. No lo matan. Lo matan finalmente. Lo mata Speed One atravesando. Qué pena. 8-3 de momento en esta primera parte para los finlandeses. Madre mía. Espero que la segunda parte den el todo por el todo para no intentar que se le escape muchas rondas en el marcador. De momento, muy, muy favorable para los finlandeses en este primer partido del grupo de... Bueno, Kete, sé que estás por ahí. Buenas noches. Bueno, parece que tenemos algún problema técnico. De momento lo vamos a intentar resolver. A ver si ahora podemos contactar. Kete, buenas noches. No, seguimos teniendo el mismo problema. Seguimos teniendo el mismo problema de comunicación. Recuerden, primer partido que está disputando Chesten. Por fin podemos ver a Chesten en un torneo internacional. Atentos, porque ahora se ha ganado muy bien a Drastic. Drastic anteriormente había conseguido matar a Twista. Ojo que está mirando muy bien a la Shot. Impresionante. El jugador español, ojo, dijo ahora se mete por base de CD, perdón. Ciri matando a Shock. Madre mía, cómo están los jugadores finlandeses. Rivera se mete en cubierta. Ojo que tiene Glot. De momento es un 2 para 3 favorables para los finlandeses. Tienen que coger armas. ¿Dónde está Rivera? Tiene su ala, su arte y baja por roja. Rapidísimo, mira ahora hacia los trenes. Vamos, Rivera, a ver si puede ver alguno. Tatijo va ahora mirando. Ahora por Nexo. Ahora Nice. Ahora por el Nexo de terroristas. A 54 había subir ahora justo en tren. Escondido justo debajo del. Detrás del tren 6. En medio. Uf, madre mía. Madre mía, como lo vean los jugadores, en este caso finlandés, Siri. Rivera falla el disparo, está de seguida muy tocado. Tiene que asomar rapidísimo el jugador español. Buah. Le acaba de dar el primer disparo, ojo a Nice, ojo a Rivera que intenta saltar, falla el salto. Madre mía, falla el segundo disparo. Atentos porque está fracasado el jugador finlandés, un 2 para 2. Ojo a Kokas que se mete en Nexo, Kokas. Madre mía, ronda para los finlandeses, 9-3. Desfavorable para los españoles. Para Existen. Para Drastic and Company. Flipping mano ligera. Intentando dar el todo por el todo. Pero es imposible entrarles a estos jugadores finlandeses. Han comido Boy y Caos. Madre mía. Un vasito de cola Cao. Ojo ahora Tijop acaba de matar a Drastic. Ahora mirando Tijop está tirando una chara por Nexo. Impresionante aspecto cuando ahora matando a Nice. Ojo que está muy, muy, muy desigualado de momento en el marcador. Los resultados 9-3. Se le complica un poco la cosa a Existen. De momento se puede conseguir estas tres rondas que quedan para concluir la primera parte. Ojo así, asomando por medio ahora por Nexo de terroristas. Madre mía. Madre mía que mata a Rivera. Tiene el C4 Siok. Vamos a ver de lo que es capaz este jugador. Aguantando ahora Siok, acaba de matar muy bien a Twista. Está intentando atravesar, está ahora justo en el nexo de su base. Flip en mano ligera con esa arte, acaba de matar a Siri. Mirando por medio, está justo detrás de eléctricas. Atentos porque está Speedwagon ahora mirando, lo mata, qué rapidez de este jugador. Speedwagon acaba de matar a Flipping. Siok está a 64 de vida, atentos porque lo puede ver el jugador finlandés. Se esconde ahora la jugadora, dijo que acaba de tirar una flash hacia medio, tiene Arti, uf, falla el primer disparo. Lo mata finalmente T-Hop, 10-3 en esta primera parte. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Kete. Parece ser que tiene algún problema. Kete, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchas? Ahora perfecto, ¿qué tal todo, Kete? Joder, me sentía marginada. Bueno, de momento en esta primera parte muy desfavorable para los españoles. Kete, supongo que estará viendo el partido, ¿no? Sí. Iban 3-0, lo que pasa que se han espabilado. No sé qué han comido estos chicos. Efectivamente, había comenzado muy bien el conjunto español. Y de buenas a primeras, remontada por parte de los finlandeses. Va a concluir esta penúltima ronda de la primera parte. Pero no hay nada decidido, señoras y señores, porque queda todavía un segundo mapa. Es inferno, inferno, madre mía. Atentos porque Twista tiene una chara. Con el pin, ¿eh? ¿Quién tiene el problema con un pin, perdón? Los españoles. Yo creo que ven a los finlandeses a asaltos. Efectivamente, sí. Se había comentado antes que anteriormente que los jugadores españoles tenían algún problema con el ping, no sabemos por parte de quién. Es cierto a lo mejor que el servidor, lógicamente al tener una conexión española, no es lo mismo como les irá a ellos, pero bueno, ya, pero así es la vida en España, Kete, y esto si no se mejora. Le veían asaltos, tenía un ping de 150, eso perjudica un poco. Es cierto, además perjudica y creas que no a la hora de disparar, a la hora de intentar entablar los disparos cuesta muchísimo, pero bueno, es así. Ojo, ahora Filipina acaba de entrar muy bien por cubierta, tiene el C4 ahora Nice. Tiene que planta en cubierta. Vamos a ver si no se le escapa esta ronda a Chiste en última ronda de la primera parte. ¡Madre mía, cómo está, dijo! Ojo, tuviste que matar a Siok. Impresionante los jugadores finlandeses. Es un 3 para 4, tienen Tiene Nartic y la mayoría de los jugadores de finlandeses o jugadores de esta categoría Nice. Está drástico Nartic. Tira una UMA ahora hacia la bomba. Madre mía, se ha quedado drástico. Están tirando humos, están tirando de todos. Atentos porque este Speedwagon lo acaba de matar con Arctic. Y Kete, 12-3 en la primera parte. Muy, muy mal comienzo para Existen, ¿no? Sí, pero habían empezado muy bien. Efectivamente. No sé lo que está pasando. Es cierto, porque hay que comentar que quizás si tengan problemas de pines es un factor muy, muy, muy importante para... A la hora de jugar, es lógico, pero vamos a ver, de momento va a comenzar la segunda parte. Recuerden, en la primera parte existen 3 ronditas por parte de los finlandeses, 12 rondas, jugando existen de terroristas, jugando los finlandeses de contraterroristas, y ahora va a ser al revés. Existen va a jugar de contraterroristas, atento porque va a comenzar la segunda parte. Da comienzo la segunda parte de momento en el encuentro, Javier de Tijón va por cubierta menos y sus compañeros. 3 jugadores de Existen aguantando ahora por el nexo, atentos porque van a ir por cubierta. Uff, madre mía, que geo le acaba de dar a Flipping. Tira un H, atentos porque se la comen a los jugadores. Siri va por cubierta alta, muy bien Rivera matando a Cocas. Ojo a Siri aguantando muy bien al tipo, tiene el C4 caída, madre mía, ojo que puede ir por la espalda. Puede ir por la espalda el jugador finlandés. Atentos porque no hay nadie en cubierta, juega la Twista que intenta adelantarla por nexo. Adelanta por Nexo, tiene USP. Nah, se acaba de matar a Siri con esa H. Atentos porque va a intentar recogerlo por la retaguardia. El jugador finlandés, están aguantando a jugadores de Existen ahora justo en tren. Atentos a Twista porque es muy importante y a Speedwagon. Ojo a Speedwagon ahora intentando. Twista acaba de matar a Drasti por la retaguardia. Es un 2 para 3 de momento favorable para Existen. Vaya, vaya, vaya Rivera. Ojo ahora que acaba de matar el jugador finlandés, en este caso Speedwagon a la Rivera para la retaguardia. Es 1 para 1. Shioki y Speedwagon, Shioki y Speedwagon, a ver quién puede. ¿Quién es quién? Atentos porque está aguantando al jugador finlandés, coge el C4. Un mano a mano, 30 segundos. Aguantando en cubierta. Sabe que lo tiene, sabe que lo tiene. ¡Sabe que lo tiene! Ronda para los finlandeses. Muy buena ronda por parte de Speedwagon, de momento 1-0 en el marcador. Se le está complicando un poquito el partido a Existen en este primer encuentro, porque recuerden, después de este se jugará en Dust 2, perdón, en Inferno, estoy un poco ido de la cabeza. De momento Existen en este primer mapa, lo está pasando un poquito mal. Tira una charla al jugador español, atentos a Tijopa, ahora se meten rojas, rapidísimo con esa Eagle. Baja como un tiro, también están sus compañeros, están en medio, Rivera ahora se esconde justo debajo del cielo, aguantando muy bien. Ahora Speedwagon acaba de meter a Flipping, que intenta adelantar por cubierta. Ojo a Nice, ahora se mete debajo del tren en donde se plantan cubierta. Atentos porque van a atacar por medio. Tiene el C4 a T-Hop. T-Hop, T-Hop. Madre mía, atentos porque Drasty está ahora con una separa mirando este misil. Falla el disparo. Ojo a Twist acaba de meter a Nice. Siri también acaba de meter a Siok. Se va a quedar solo el capitán español. En este caso existen. Finalmente Twista por base. ST acaba de matar a Drasty. Y Kete, yo creo que existen ya en esta segunda parte. Es cierto que es uno de los equipos que más remontadas ha pegado y remontadas espectaculares, esto todo el mundo lo sabe. Pero yo creo que se están dejando ir, ¿no? Esperarán al segundo mapa. Sí, pero vamos, lo están haciendo muy bien. Pasa, están teniendo muchos fallos, pero yo creo que es por eso, por el pin. Pero vamos a ver. Vamos a ver por qué Twista acaba de matar bien a Siok. Tiene el C4 a Speedwagon, van a atacar ahora por verdes, ahora intenta adelantar. Uf, madre mía, Filipina acaba de matar bien a Siri, ahora intenta adelantar por la rampeta ahora de base de contraterrorista. Vamos a ver a Filipín, acaba de ser baja por parte del jugador finlandés Kokes. Ahora Rivera acaba de matar ahora con Nigel, ahora Tijob aguantando el nexo. Ojo a Twista, acaba de matar con un SP a Nice, a Rivera ahora por eléctrica cayendo, saltando como un reilete. ¡Vaya Geate Rivera! ¡Impresionante! Es un mano a mano, es un 1 para 1. Atentos porque está 5 de vida Twista. Está 5 de vida. ¡Vamos Rivera! ¡Qué pena! ¡Qué pena Twista va a matar a Rivera! 3-0. De momento tienen el empate asegurado a los finlandeses. Y Kete, primera parte para los finlandeses y segunda parte también para los finlandeses, como todo sigue así. Veremos qué pasa en el segundo partido, ¿no? Ya la cosa parece ser que no es que tiren la toalla, pero sí lo tienen muy complicado. Ya no pueden conseguir la victoria. Pero todo puede pasar, ¿eh? Que Inferno se le dé muy mal a los finlandeses. Recemos. Vamos a ver, ojo a Sira, que va a meter a Drastic y a Nice. Ojo a Sira. Ahora mirando muy bien, ahora Tijón para por Rojas. Flipping, mano ligera con esa call. Atentos porque tira un H el jugador. A la Coca se mete debajo de trenes y no puede porque estaba Siok esperándolo. Tijón ahora se mete justo por las escaleras hacia cubierta. Ahora Speed van a meter a Siok. Un mano a mano, es un 2 para 2. Rivera desde Marte jugando con el computer. Flippy mano ligera frente a Speedwell, ya dijo, patentos, mano a mano, 2 para 2. Acaba de matar a Flippy, vaya geo que le va a pegar a Speedwell, está justo debajo de trenes. Atentos ahora, muy bien a Tijo, va a matar a Flippy, está ahora muy bien asomándole Rivera. Rivera con esa Arctid, está una ronda de quete de perder el partido, el conjunto Sí. español. Todavía no, no hay nada decidido, como bien dices tú. Pero vamos a ver, de momento aguantando el tipo. Es lógico, ¿no? Rivera acaba de conseguir la primera ronda de esta segunda parte. Tenéis que ver el ordenador de Rivera, impresionante. Ojo, ahora Flippy, mano ligera matando a Sirit. 4 para 5, tiene el C4. T-Hop, ahora está adelantando por verde. Vaya che, que se va a comer muy bien ahora por Buena, qué parte buena, buena. de Nice. Defensa, que te defensa por Qué parte buena esa. de los españoles. Yo Vamos a no pegaba ver, muchas está así. un... Vamos a ver, sería muy importante. No hay nada imposible, Kete. No hay nada imposible. Hemos visto ya cómo Nunca. existen ha remontado partidos muy, muy, muy complicados. Vamos a ver. Siok tira una flash ahora por verde. Está T-Hop en rojas, tira flashes. Salta. Tiene acá 47. Se sube en trenes. He hecho una geada. Atentos porque tiene una chara por medio. Flipping mano ligera se mete por el nexo. Atentos a Nike que está en cielo. Lo ve muy bien ahora T-Hop. Estaba aguantando muy bien el jugador finlandés. Ahora Drastic lo acaba de matar ahora. Rapidísimo ahora Siok haciendo la cobertura. Jugador español. ¡Madre mía, Drastic! Atentos porque es un 4 para 3. Ahora es un 4 para 2. ¡Drastic! ¡Sí, señor! El capitán de Existence. Muy ¡Flipping! buena. Efectivamente. Defensa. Muy buena defensa por parte de los jugadores españoles. Y Kete. ¿Quién sabe si existen remonta todas las rondas? Remontará. Eso esperemos. Si no remonta Están ahora, que remonte en espabilando. el próximo partido, ¿no? Claro. Inferno para a los nuestros. Vamos a ver, porque Rivera va a matar muy bien la twista con Arctic. Ojo, que tiene el C4. Coca, ha aguantado los jugadores de Existen. Drastic está en medio, ahora Siok intenta adelantar por Rojas, está Nice ahora por base ST. Va a ser rondita para los españoles sin ningún problema. Efectivamente, Ahí ronda para los tenemos uno. españoles 4-3. Quizás si Existen hubiese conseguido un poquito más de rondas en la primera parte, quizás el partido, pues ahora que están espabilando y parece que levantan cabeza, Se los quién sabe hubiera si podría comido. haber ganado el partido, ¿no? Claro que sí. Ojo, ahora Nice tira un humo hacia medio. Atentos porque estamos flasheados el jugador. Tira una... Uf, madre mía, T-Hop acaba de sumar rapidísimo ahora matando a Nice desde el nexo de counter, perdón, de terrorista. Tira un H ojo, ahora Drastic se queda apuntando ahora justo encima del tren. Baja rapidísimo el jugador español. Atentos a Rivera, ojo, ahora T-Hop acaba de matar a Flipin. Ahora Drastic va a matar a Siri, lo estamos diciendo, aguantando bien el jugador español. Siok que está por verde, T-Hop tiene a Artisemona detrás de eléctrica. Atentos porque están entrando muy fácil los jugadores. Los jugadores, ojo, que plantan en cubierta. ¡Rivera! ¡Rivera, tienes que hacértelo, Rivera! Atentos porque tiene Arctic. Mirando cómo puede el jugador español. Ahora se sube en rampa. Vaya flash que se acaba de comer el jugador español. Tienes que asomar, Rivera, tienes que asomar. Se está comiendo muchas flashes. Coca se está aguantando en cubierta alta. Atentos a Twister que se pone también en cubierta baja a la entrada. Ojo, ha sido que se haga como una chida. Ahora T-Hop va a matar a Drastic. Nada, partido para los finlandeses. Partido para los finlandeses. Ahora va a tocar Inferno en el segundo mapa. Mientras tanto, Kete, nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos. Una pausita. Regresamos en el segundo partido, en Inferno. Vamos a ver de qué es capaz el conjunto español. De Para que beba momento, agua, tipe. de momento una pequeñita pausa y regresamos en breves momentos. Hasta ahora. Te ha cogido la tormenta. Bueno, pues continuamos aquí en Radio Behind. Recordar, agradecer a No Gravity Servers, patrocinador oficial de Radio Behind, a Cupad, Arena0.net, a MediaVida.net, colaboradores principales. De momento, ha comenzado el partidito en Inferno. Ha perdido la primera ronda en este mapa de Inferno. ¿Y qué? Te vamos a ver qué pasa en este partido, ¿no? Vamos a ver. Queremos que gane los nuestros. Se queda cañita, los finlandeses. Efectivamente. Vamos a ver lo que son capaces de hacer. Existen, habían perdido la primera ronda. Van a ir ahora a jugar así. Beatriz Nachar hacia Trigaja. Está muy tocado. Perdón, están entrando ahora hacia B. Atentos a la Drastic. Intenta matar a la retaguardia. Lo mata bien el jugador español. Lo juega la Siri. Twist acaba de matar a la Drastic. Entra hacia la bomba de B. Twist acaba de matar a Nice. Es la eco por parte de Existence. Se queda solamente Siok. Ahora 100 de vida. Buah, vaya que le acaba de pegar a Siok a la Twista. Se queda solo el jugador español. Está tocado. Vamos a ver su mano a mano. Es un 1 para uno en este caso. ¡Madre mía, Siok! Impresionante. Matando a Kogas todo. Ahora muy bien el jugador español. Finalmente no puede hacer nada T-Hop y su compañero intentando adelantar ronda. Segunda ronda de este segundo partido favorable para los finlandeses. Recuerden, existen frente a Simax los finlandeses. Jugando ahora por parte de existen de contraterroristas. Simax está jugando de terrorista. Voy a dar a continuación nuevamente la alineación para aquellas personas que se estén incorporando. Por parte de Existen va a jugar Siok, Draft, Flipping, Monelijera, Nice y Rivera. Por parte de Semax están jugando Siri, Twista, Speed One, T-Hop y Kokas. Atentos porque van a entrar rapidísimo ahora por medio. Siendo la cobertura rápida, ahora tienen ese 4, ahora el jugador finlandés Kokas. Ahora juega Nice que va por Balcón Viejo. Los puede coger por la retaguardia. Lo mata muy bien ahora Nice, aguantando el tipo. No va a poder hacer nada, 3-0 de momento. Favorable para los finlandeses. Y que te... Esta ronda es muy importante, a ver si espabilan, ¿no? Sí, bien, que espabilan ya. ¿Me están poniendo nerviosa? Pues dímelo a mí. Porque es un encuentro, donde existen... Pues oye, coño, que hay que ganar. Y lo está pasando un poco mal. Vamos a ver de lo que pasa ahora. Drasti sube por casa. Rivera aguantando justo la cobertura en B, aguantando detrás de la caja. El cortafuego, ahora Speed One, ahora está 47 de vida, se mete en secundaria. Se va así ahora por casa, Speed One también va a entrar en casa. Kokas ahora está aguantando en su nexo en medio, Drasti está en casa, acaba de matar muy bien a Siri. Atentos porque ahora Siok se mete ahora haciendo la cobertura a su compañero de equipo, en este caso a Drasti, el capitán. Justo la bomba ahora, Nice está en biblioteca, van a intentar adelantar los tres jugadores ahora por secundaria. Parece que Twista tiene el C4. No se decide adelantar. Ahora sí se van a agrupar los cuatro jugadores finlandeses. Muy importante el ataque por parte de los finlandeses y muy importante la defensa para los españoles. Los tres jugadores en medio tienen el C4 ahora Twista. Speed One se tira por balcón viejo, va a tirar por secundaria, mira hacia atrás. Flipping intenta adelantar por banana. Atentos porque arriba va a hacer la cobertura. Los tienen muy, muy, muy agrupados. ¡Ojo a Flipping que por la espalda acaba de matar muy bien a Speed One! ¡Ojo a Rivera también matando a Kokas! Muy buena. ¡Ronda para Existen! Han estado aguantando muy bien. Efectivamente, y qué inteligente por parte del jugador español Rivera, como ha hecho la cobertura rapidísima en arco, no dejando salida a los jugadores finlandeses. De momento, pues en la estándar le ha salido muy bien a Existen. Vamos a ver a lo largo de la primera parte lo que hace Flipping, Monelijera and Company. Vamos a ver. Ojo a Twista que sale rapidísimo por casa. Sale rapidísimo por casa. No solo para el jugador español. Ojo a Twista que está matando a todo el mundo. Flipping se queda en B. Atentos porque se va a quedar solo. Mano a mano Flipping y los tres jugadores. Flipping se mata uno. Ojo ahora. No puede con T-Hop. Ahora que intenta entrar por la bomba de B. Atentos porque ahora va a plantar ese 4 Siri. Tira Rivera una flash ahora por encima por la base de contraterroristas. Atento porque va a entrar rapidísimo. La cobertura ahora es un 3 para los favorables para los finlandeses. Tira una flash, perdón. Una humo. El jugador español, ojo ahora Siri se sube encima de casa. 75 de diagonal a 47. Ojo a Rivera. Ojo a Rivera que está entrando como puede. Rivera intenta atravesar. Uf, le están atravesando a él. Es distinto. Ojo a T-Hop, acaba de matar a Nice. Finalmente, T-Hop acaba de matar a Rivera. Se le complican las cosas a Existence. Está jugando de counter terrorista. Se le está pasando. Yo creo que Kete, si no me equivoco, en la primera parte del anterior partido del encuentro, comenzó muy bien Existence y terminó mal. Pero los finlandeses remontaron un partido. Esperemos que a Existence se le pueda ver esa misma cara, ¿no? Sí. Lo han hecho antes que no están perdiendo los nervios, están aguantando muy bien. Es cierto que a lo mejor no están teniendo la suerte que deberían de tener. Han atacado, por ejemplo, en el anterior mapa muy muy bien. Otra cosa es la defensa por parte de los finlandeses. Hombre, los finlandeses también están jugando muy bien. Juegan muy bien en el equipo. Efectivamente, están muy muy muy concentrados. Ojo porque van los 5 por banana. Ahora asomando a Tijoba, ahora ha subido en cajas. Sigo ahora Rivera haciendo la cobertura. Sigo su compañero aquí va en base XT. Twister se va hacia atrás. Atentos porque va a entrar Siri el solo. Entra Siri y se cuela. Madre mía, se cuela. Se cuela el jugador finlandés. Atentos a Flipping. Atentos a Flipping que no puede hacer nada. Sigo que acaba de matar a Siri. Madre mía, cómo se ha colado. Estaba haciendo la vuelta ciclista a España el jugador finlandés. Impresionante. Haciendo todo desde ahora justo en L. Atentos porque tienen que entrar. A no ser que guarde el arma. Van a guardar el arma los jugadores españoles. Una lástima. Lástima, una lástima. Para los españoles para guardar el arma. Quieren asegurar para la próxima ronda. Y bueno, ¿qué te ha parecido la internada por la banda derecha del jugador finlandés que ha entrado rapidísimo? No se dio cuenta en este caso el jugador que estaba de Existence. Porque estaban dos compañeros. Estaba uno encima del otro, ahí en la caja, mirando y dándole cobertura. Y le habrá dicho, aquí no hay ni Dios, ya puede pasar. Lo han hecho muy muy bien los jugadores finlandeses. Recuerden, segundo encuentro, C-Max frente a Existen, mapa de inferno, jugando Existen de contraterrorista, jugando de terrorista a los finlandeses. ¿Pero qué está pasando, señoras y señores? Van a hacer eco ahora, me parece, Flipin. Tiene una UCP en mano. Vamos a ver ahora por qué van tres jugadores de Existen por casa. Van a hacer rapidísimo un apoyo ahora Nice ahora por Balcón Viejo, lo más seguro. Efectivamente, se mete en Balcón Viejo. Ojo, que no lo ves, no lo ves, no lo ves. Está asomado, está asomado. Lo mata Speed, cuando ahora Drastic. Ojo a T-Hop, acaba de matar a Nice con HE. Madre mía, lo acaba de mandar para el otro mundo. Asomando rapidísimo ahora Sioka. Ahora va a intentar coger el C4, la call de Rivera. Muy bien, Rivera tiene el C4 bien posicionado. Atentos porque está haciendo la cobertura rápida a los jugadores finlandeses. Vaya T-Hop, se va a quedar solo Rivera. Se queda solo Rivera en casa. Le va a entrar a la Speed One. Va a tener una flash de 31 de vida. Finalmente, Speed One mata a Rivera. Madre mía, quede 6-1 jugando Existen de counter terroristas. Esto es mucha diferencia para jugar. Esto es un mapa en el cual, si defiendes bien a la hora de atacar, muy complicado lo tienen los jugadores españoles, ¿no? Sí, lo tienen muy complicado, pero yo una lanza a favor. Creo que los están viendo a asaltos. Algo está pasando con el server. ¿Te das cuenta que no los ven? Efectivamente, yo no sé. Espero que si suceda algo. Ojo, ahora ha sido que se acaba de quedar flasheado. Tira una flash por secundaria. Ahora ha sido que va a tirar una flash también que es secundaria. Y se acaban de comer un H. Vaya H que se acaban de comer los jugadores de Existen. En este caso, Siok y su compañero de equipo Nice. Aguantando en medio, atentos porque va a subir T-Hop ahora por Balcón Viejo. Hacen el totem, atentos porque T-Hop está sin debido a intentar asomar. Asoma rapidísimo matando a Drastic. Uf, madre mía, T-Hop, atentos ahora, Nice acaba de matar a T-Hop. ¡Qué fallo, Dios mío! 3-4. Atentos porque Nice está a 57 de vida, ahora mirando. Muchas flashes, esto es el desierto, humo de todo, ahora Coca se acaba de matar a Rivera. ¡Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va! Aquí no pasa ni Cristo, señoras y señores. Atentos porque es un 2 para 2. Atentos a Nice, muy buena por parte del jugador español. Aguantándose a meter a la por arco, va a mirar. Atentos porque mira hacia arena. Era una humo, atentos porque le da. Flipín va a ser la cobertura rapidísima ahora por medio derecha. Vamos, Flipín, sabe que los tienes ahí. Uf, le acaba de dar casco, no lo mata. No lo puede matar. Una pena, una lástima por parte de Flipín. Ronda para los finlandeses, 7-1, perdiendo el conjunto español frente a Semax. Impresionante el primer partido por parte de los finlandeses. Desfavorable no para Existen. No puede ser. Quete, no, ¿cuál es la solución? Vamos a ver. Los penas altos, tío, es imposible. Tipes, no. Bueno, vamos a ver si juega alguna persona me puede detallar exactamente por qué están viendo asalto. De momento, Flipin aguantando en B. Nice ahora en medio derecha. Su compañero de equipo en este caso ahora ha sido aguantando por izquierda. Está Spiek jugando ahora adelantando por casa. Siri tira una H, ahora se la come el jugador español. Drasti ahora se mete también la cobertura. Van a eco por parte de los jugadores de Existen. Atentos a Sierra que va a meter muy bien a Sioga aguantando el tipo. Van a eco ahora a los jugadores españoles. Van a entrar en banana. Kete, van a entrar en banana y tienen a Flipin más ligera. Atentos porque tiene el C4 a la coca. ¡Madre mía, Flipin, la que la acaba de pegar! Muy bien, Rivera dando el todo por el todo. Es un 2 para 3. Tiene el C4 Twista. Va a plantar dentro de la bomba. Lo planta ahora con muchísima facilidad, sin ningún problema. Ahora nadie va a hacer la cobertura rápida por banana. Lo que no sabe que tiene un jugador. Ojo a Siri, está 5 de vida. Se da cuenta ahora muy bien el jugador español. Twista ahora mirando hacia banana. Justo en la entrada de B. Nada, que no pueden hacer nada. Que es imposible. Es imposible defender frente a estos jugadores finlandeses. Vamos a ver. Comienza la no, la décima ronda, Kete, 8-1, el momento desfavorable para Existen. Le tenemos que dar un poco de proteínas. Sí, tenemos que mandarle algo. Joder, madre del amor hermoso. Atentos ahora porque van a entrar en B. Rapidísimo, muy bien ahora está Rivera haciendo el cortafuego. Sí, están entrando con muchísima agresividad, pero están todos flasheados. Ojo que entra Sirio, acaba de matar muy bien a la Flipin. Ojo ahora a Drasti, también muy tocado la tijola, acaba de matar muy bien ahora a Drasti. Venga, Rivera. ¡Vamos, Rivera! Que no lo ve, no lo ve porque tiene la humo. ¿No lo ves? Madre mía. No lo ves, está intentando atravesar, ahora la tiro la H, se la acaba de comer, hasta 99 de vida. Ojo ahora a Nash, acaba de matar muy bien la tijola, entra con H. Uf, es que no se ven, tienen humos, tienen de todo. Madre mía, no han plantado el C4, es un 3 para 2. Atentos. Atentos porque Sioka acaba de matar a Spetwan. Esta suya, está intentando venga, plantar esta el C4. Planta el C4, ronda para Existen, sí señor. Muy bueno. Quete, segunda rondita, ¿no? Vamos a ver si espabilamos un poco. Venga, chicos. Bueno, comentar que después vamos a tener con nosotros a Diablo para comentar un poco cómo han vivido los chicos de Existen en el partido. Sabemos las dificultades que tienen los jugadores españoles. Muy buena por parte de Existen ahora la defensa. Habían plantado el C4 los finlandeses. Impresionante. De momento, 8-2 de momento favorable para los finlandeses. Aguantando en su nexo. A jugar a Drastic y Siok. Aguantando van los 4 por casa. Ahora Twista, Tijov, Spitwan y Kokas por casa. Sigue aguantando en secundaria. Entran por casa los 4 jugadores. No lo ve Drastic ahora, no se lo va a esperar, no se lo va a esperar el jugador español. Uf, madre mía. Van a entrar por casa, Drastic, van a entrar, entran por casa. Ojo a Ciudad de acá de matar muy bien. ¡Twista! ¡Madre mía! ¡Madre mía el tornado! Esto es un tornado de escala 5, por lo menos, que está. ¡Quete, Dios mío! Sí, pero Twista tiene mucho pin. Le sube la eso parece, han plantado el C4, entra bomba de es un 3 para 2, ojo que se queda Flipin muy ligera y Rivera. Atentos porque ahora Kokas tira una flash, está a 94 de vida, mira ahora muy bien hacia medio, está intentando atravesar al jugador español. Está dentro de la bomba Tijova a 92 de vida, ojo que salta por la caja, lo acaba de meter muy bien a la Flipin. Ojo a Rivera que intenta atravesar, no pueden con los finlandeses, no pueden, muy complicado. En esta primera parte, recuerden mapa Inferno. Existen pasándolo mal. 9-2 de momento la primera parte, jugando de counter terroristas. Tienen que hacer, intentar conseguir estas cuatro ronditas que quedan, si no quieren que se demoren en la segunda parte. Atentos porque Twist acaba de matar con HR a Nice, acaban de hacer una agresiva. Madre mía, los cuatro jugadores, ahora Siri acaba de matar a Siok. Entrando con mucha facilidad. Ojo a Drastic, ahora que asoma Tijoba, ahora con un SP, no puede hacer nada, ahora muy bien a la Coca, matando a la Flippin, ahora por banana, Rivera aguantando con Eagle, ahora dentro de casa. Siri acaba de matar a Rivera. Ronda para los finlandeses, 10-2. Qué de imposible, imposible defender con estos finlandeses. Es que entran, vamos. Son muy, muy fuertes a la hora de entrar, están entrando muy, muy bien, hay que decirlo. En conjunto, en equipo, es lo que importa, ahora sí. Si os compro unas famas. Se cubre muy bien. Yo creo que es un partido importante para Chiste, el primer partido del grupo D. Se le está escapando un poco de las manos el partido, el encuentro. Ya ha perdido el primer el partido en Train. Y este segundo partido también lo está pasando muy, muy mal. Ojo, Anais intenta atravesar por bananas hacia el nexo en la rampa de terroristas. Sube Siri ahora al balcón viejo. Drastic adelantado sin debido. Vamos a ver por qué lo tienen. Uf, que se tienen. Se tienen. Se tienen los dos jugadores justo al lado. Asomando. Vamos a ver por qué lo tengo en vista. Uf, madre mía, lo está viendo el jugador. Lo está viendo el jugador. Drastic va a meter muy atijo. Van a entrar por banana. Van a entrar por banana. Está libre de 4 para 3. Atentos ahora, Nice. Nice intentando disparar, también están atravesando ahora con humos y con todo. Nice acaba de matar a Twister, tiene el C4 caído, ahora lo va a plantar Cacos. Cocas, perdón, ahora planta el C4. Uf, madre mía. Nice acaba de matar a Cocas. Entra, no puede matarlo, está desactivando el C4. No lo desactiva, ahora sí que parece que lo intenta desactivar. Desactivando el C4. Ronda para Chiste, muy bien por parte de los españoles. Madre mía, ¿no tenían defuse? ¿Pero qué es esto? Estaba desactivando al que no tenía defuse, en este caso era Nice. Estábamos hablando de un 10-2. No tendría para mucho. Hombre, su compañero de equipo que tenía defuse, pero bueno, han conseguido la ronda. Favorable, de momento 10-3 en esta primera parte, atentos porque van a intentar hacer una agresiva, están haciendo unas muchísimas tramas. Ahora está Siogo, ahora subido por casa. Atentos porque va ahora muy bien T-Hop, ahora Twister y Spade cuando ahora está adelantando por casa. Siogo también va a adelantar, vamos a ver porque se lo puede encontrar de cara, de frente. Lo ve muy bien ahora T-Hop. Lo ve muy bien ahora T-Hop, acaba de matar a Siogo. Ojo que van a entrar por casa. Impresionante el juego de los finlandeses. Ojo a Siri, acaba de matar muy bien a Ranais, que estaba justo en la retaguardia. Ahora muy bien Rivera, lo tiene que ver. Muy bien, ahora Rivera por parte de Existe matando a Siri. Plantan el C4, la Filipina se mete en el balcón viejo. Ahora Twista acaba de matar a Rivera. Con la K47, Filipina ahora intenta entrar. Muy bien, ahora con fama, Filipina acaba de matar a Spectral de la entre de casa. Está asomando rapidísimo ahora. Adelantando como Dios manda ahora el jugador español. Lo ve muy bien ahora. ¡Madre mía, Filipina! La calabaza de ahora dijo. Se ha cabreado Filipina. Ojo a Kogas acaba de matar a Filipina. Ahora la Existe a 4 de vida, muy tocado. Es un 2 para 1. Muy, muy, muy tocado. Muy, muy tocado. Ronda para los finlandeses. Ronda de Twista. Ronda del Tornado. Y ronda para Semax. 11-3 en la primera parte. Complicado para Existe en este segundo encuentro en Inferno. Cierto, ahora vamos a tener a Diablo a ver qué nos puede comentar sobre este partido. Se han tenido muchísimas dificultades los jugadores de Existe. Están intentando hacer una agresiva. Tiene Nick a los jugadores. Atentos porque están tirando unas flashes. Defendiendo muy bien ahora por parte de Semax. No se deciden adelantar, están aguantando en secundario y también en su nexo. Somando muy bien ahora Nice, matando a T-Hop que intentaba asomar. Ojo a Speedwagon, la acaba de meter a Siok. Tiene el C4 caído, la coge Siri, sin de vida, ahora está en secundaria. Twista acaba de matar a Nice, a Rivera. Muy bien con ese Eagle matando a Cocas. Atentos porque tiene el C4 Siri, se va a ir a por su base. Flipping va por la espalda, lo sabe que lo tiene ahí Siri. Flipping con la K47 acaba de matar muy bien a Siri. Ojo a Speed One, madre mía este jugador. Atentos a Speed One. Última ronda de la primera parte. Atentos ahora, Flipping acaba de matar a un Speed One. Speed One está en secundario, mano a mano. C4 caídas, 50 segundos. 37 vidas para Speed One, para Twista, perdón. 47 para Flipping, mano ligera, 47 vidas. Atentos. Twista se mete ahora por medio. Flipping sabe que va a ir por ahí a 47 de vida. Se mete en biblioteca. Twista está a 37. Su mano a mano, lo ve ahora. Flipping hace un salto, hace el Max Payne, madre mía. Atentos porque Twista ahora se va por medio. Va a intentar entrar por casa, lo más seguro. No, va por ratonera. Ojo, no sabemos lo que está haciendo. Vamos, Flipping, que lo tienes, Flipping, que lo tienes. Tienes que mirar, Flipping. Se hace la trama. Dios mío. Sabe que lo tiene, tiene que ir a por él. Es que justo cuando pasó, Flipping giró. Planta en B, Flipping lo sabe, vamos a ver. Twista frente a Flipping. Se mete en él el jugador finlandés. Atentos. C4 plantado dentro de la bomba de B. Twista intenta ir por L, ahora sale del arco. Se mete por la retaguardia, atentos porque lo ve ahora muy bien, falla el disparo. ¡Qué fallo del finlandés! ¡Lo cogió Flipping! Sí, señor. Quédate. Un breve resumen de esta primera parte. Pues es que los finlandeses lo están haciendo muy bien. Sin más. Lo hacen muy bien. Es que están atacando muy bien, hay que decirlo. Pero vamos a ver ahora la defensa por parte de los finlandeses. Ojo que están sale un jugador finlandés. Bien, juegan muy bien en equipo. Saben lo que están haciendo. Uf, vamos a ver, porque va a haber todo muy complicado. Para existen en este segundo encuentro el infierno contra los finlandeses. Un breve resumen por mi parte, mucha desigualdad en equipo. Los finlandeses han atacado muy bien en equipo, haciendo muchas coberturas, muchos amagos. Existen quizás les falte o le ha pesado un poco el rendimiento. Quién sabe, el primer partido en train, un poco de desmotivación. Vamos a ver, porque son muchas rondas, ha quedado igualito, como en el primer encuentro, en train, 11-3, favorable para los, 12-3, perdón, para los finlandeses. Se ha caído un jugador finlandés, a ver si puede retomar el camino y puede entrar. Y nada, de momento que existen, lo está pasando un poco mal en este primer encuentro, en el grupo D. Que recuerden, en el grupo D, PlayZone, los suecos. Están los Emax, los finlandeses. Está Alternate Attacks, está Existen, está Kusai, los daneses. Y los actuales ganadores de la World Series Game en Seattle. Con esos emulates, esos franceses que vienen muy, muy poderosos. Que ha ganado a Noah, que ha ganado a todos los mejores equipos internacionales. Y que se espera mucho de ellos a lo largo de, esperemos, de muchos años. Sin duda alguna, es uno de los mejores equipos en estos momentos, si no por decir el mejor. Ojo porque todavía no ha comienzo el partido, falta un jugador finlandés. Y de momento está en el warm-up. Creo que vamos a hacer una pequeñita pausa y entramos en directo nuevamente en esta segunda parte del encuentro entre Existence y C-Max. Buenas noches a todos y regresamos en un minuto escaso. Cuando dé comienzo la segunda parte de este partido, que se espera un partido interesantísimo. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y hasta ahora. Yo ya no sé cómo mirarte. Pero es que quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú. Bueno, pues ha dado comienzo la segunda parte del encuentro. De momento existen a conseguir la ronda de pistolas. Flipping en esta segunda ronda tiene la 47, Rivera mirando ahora hacia el arco. Y bueno, Kete, me han comunicado que es cierto que los jugadores de Existen están teniendo muchísimos problemas, están teniendo muchas subidas. Es cierto también que Twista pues está jugando con mucho pin, tiene muchos subidones. Fíjate que cuando lo puedes ver en primera persona, se lo puede ver con mucha dificultad, está causando muchos problemas, están teniendo mala suerte los jugadores que existen, están atravesando muchísimos humos, esto es impresionante. Te lo estaba diciendo que tenía. Es que le sube mucho el ping, le baja y eso es un problema para el equipo, ¿sabes? Pero tanto para ellos como para los otros. Bueno, venga, vamos a ver resistencia. Darle una Atentos. paliza ahora. Ojo, porque están entrando y Speedwagon están en Tricaja. Uf, madre mía. Rivera acaba de matar a mí en la Speedwagon. Y ojo, porque están hablando en 6. Le está diciendo a Reality, de verdad. No sabemos lo que está pasando. Es con Twista. El sinvergüenza, el tornado. Tornado F5, madre mía. Demoledor. Explosivo. Explosivo está jodiendo el partido. Efectivamente, sin duda alguna está a un gran nivel este jugador. Se nota muchísimo. Pero es cierto que están teniendo mala suerte, es que están entrando con mucha facilidad los jugadores finlandeses. C-Max está entrando muy muy fácil. Bueno, tercera ronda para Existence. Tengo que decirte que no hemos hecho una Dime. porra. Pero como es la segunda parte del partido, tampoco la haremos. ¿Vale? Una lástima. Pues yo creo que fallaríamos todos, ¿eh? Fallaríamos. Pero tenía razón, ¿eh? Con lo del pin. Sí, es cierto. Es que tiene muchos subidones. El juego ahora van a ser una agresiva. No Tira una hablo flash mucho, ahora pero Twista me por fijo. encima. Sí. Es importante para Existen conseguir esta ronda estándar. Atentos porque no se deciden atacar. Están aguantando ahora Flipping. Intenta mirar hacia por banana. También lo hace su compañero de equipo Sioka. Ahora se mete debajo en ratonera. Atentos porque está T-Hop ahora haciendo el salto del mono. Con esa call dentro de B. Flipping tira una flash ahora sí, a ver si puede contactar con algún jugador finlandés. Es así, atentos porque Flipping va a adelantar solo. Está Sioka también haciendo la cobertura. Ahora por banana. También lo va a hacer Nice. Rivera, para no ser menos, también se va a unir a la fiesta. Entra en banana ahora Nice, Flipping y Siok. T-Hop ahora va por el cortafuego. Entran en B. Madre mía. Madre mía, como los coja por la espalda. Muchas humas, muchas flashes. Están todos flasheados. T-Hop dando el todo por el todo. T-Hop acaba de matar muy bien ahora a Rivera. Entrando con mucha facilidad. Ojo, esa flash impresionante. Está muy cegado el jugador. Flipping, mátalo. Flipping lo mata muy bien. Draste ahora entrando. Atentos porque tiene una por la retaguardia. Flipping, mano ligera. Atentos porque tiene a otra Siri que va a entrar por el E. Ojo a Flipping. Ojo, ojo Flipping. Que lo tienes ahí. Uf, no se deciden a plantar. Entran ahora. Es que no pueden. No pueden ahora. Muy bien, Buena, buena. Flipping. Vaya head impresionante a Cocas. Pero mira a Siri. Mira a Siri que va a intentar conseguir la ronda. Madre mía, se sintió una vida. 36 está Drastic. Drastic, ¿dónde estás? Ronda para los finlandeses. De ¿Has todas visto que maneras, se te...? habían arriesgado mucho. Se han arriesgado. ¡Qué lástima! ¡Dios mío, qué lástima por parte de los españoles ahora Existence! 3-1 a 3 rondas de conseguir el primer partidito frente a Existence. Bueno, está el segundo partido, ya había conseguido el primero. Están disputándose el segundo al infierno. Van a ser una agresiva ahora por medio, seguro. Segurísimo. Pues no, mira, van a trazar la posición. Sí, y ahora se va a hacer el tótem en caja ahora con su compañero. Twista ahora se va hacia la bomba dentro de cajas. Aguantando tres jugadores de Existen. Cuatro, perdón. Está aguantando muy bien Nice con el C4. Sioka ahora también lo hace Flipping en modo ligera. Y Rivera, Drastic ahora se mete por banana mirando. Siendo la cobertura. T-Hop ahora está en el cortafuego. Ahora se justa en la entrada de L por la zona trasera. Madre mía, Nice. Vaya caja que le da para Twista. Al tornado F5 van a intentar entrar ahora por el arco. De momento tiene el C4 Nice. Ahora Cocas mirando por la retaguardia. Subido en la caja, madre mía. Muy bien, Sioka ahora matando a Cocas. Siri matando a Rivera. Atentos porque ahora Sioka acaba de matar muy bien por la retaguardia. Siri tiene que plantar ese C4. Lo tiene que plantar ya el jugador español. Efectivamente, lo hace ahora. Planta el C4. Se mete ahora por la zona de medio. Speedwagon acaba de matar a Flipping. Speedwagon acaba de matar a Flipping. Atentos porque si se queda en arena. Es un 3 para 1. Y bueno, Kete, de momento existen intentando que no se les escape el partido. Intentándolo. Lo están haciendo muy bien, ¿eh? Porque Drastic les estaba despistando un poco. Eso es un factor a tener en cuenta. El capitán de Existe está jugando muy bien. Lo mata ahora Speed One. Estaba escondido justo en la caja de contraterroristas en la base. Rondita para Existe en 4-1. De momento las cosas favorables en esta segunda parte para Existen. Había perdido la ronda estándar, pero había conseguido la de pistolas y la eco por parte de los finlandeses. Vamos a ver ahora por qué Siri va a intentar atacar. Siri adelanta por Banana asomando. Ahora Drastic intenta desde su nexo atravesar hacia Balcón Viejo. Rivera aguantando en ratonera. Ahora Cocas ahora va con un SP ahora mirando por medio. Drastic acaba de matar a Twista. Atentos porque es una baja importante para los finlandeses. Es la eco, ojo, ahora va Rivera, acaba de matar a Siri. Tijove está muy tocado, Nexa lo acaba de matar. Está subido justo en la tarima. Madre mía, qué head. Y qué mortar le acaba de hacer a Rivera. Se acaba de matar a Cocas. Se queda solo Speed One frente a los cuatro jugadores de Existen. Tiene el C4 Drastic, tiene que plantar a intentar conseguir dinero. Ahora Speed One se va por Banana. Lo tiene Nice, lo tienes Nice. Ronda buena para Existen. Efectivamente, como dice mi compañera. Sí, comenta, ¿qué te? Les están trameando ahora. Hombre, es cierto, era la ronda eco por parte de los finlandeses. Veremos ahora esta ronda, porque Kete, si existe, pierde esta ronda. Se le va el partido a las manos. Atentos, no, porque no están arriesgando, si te das cuenta, ¿eh? Existen, están jugando atrasados, no, con mucha calma, sin intentar adelantar. Les están despistando. Ojo a Drastic, que se encuentra a los jugadores y Twista. Uf, madre mía, con este jugador. El F5 que acaba de pasar por casa, destruyendo todo lo que veía a su paso. Ahora intenta mirar hacia Banana a los jugadores. Tiene a T-Hop escondido. Madre mía, no se da cuenta. Madre mía, Flipin ahora sí que acaba de matar a T-Hop. Esos son fallos que no se pueden permitir. Un equipo de esta categoría. Ahora Speed One lo acaba de matar bien a Flipin y a Nice. Rivera matando a Speed One. Atentos porque está intentando atravesar Siri con humos. Planta el C4 Rivera. Es un 3-1. Vamos a ver si Rivera nos puede traer algo desde Marte, una caja de bombones, una caja, un regalito, cualquier cosa. Juan Rivera, que está intentando tramearles ahora por la espalda. Rivera acaba de meter un niño a Twista. Rivera acaba de meter un niño a Twista. Su mano a mano, Juan Rivera no puede hacer nada. Siri va a conseguir la ronda. Calla hasta la mano. Te la ha hecho muy bien. Ha aguantado el jugador español, pero no ha conseguido la ronda. Ha plantado el C4 a una ronda que te ve que existen. Perdón, de que los finlandeses tengan el empate asegurado. Y a dos rondas de que existen, pierda este encuentro y pierda en el resultado global. Veremos qué pasa. Atentos. Atentos. Siri se va por arco. Tiene una flash. La tira por secundaria. Tiene cola. Aguantando Drastic ahora en secundaria. Muy, muy, muy importante. Rivera ha subido en la tarima justo en secundaria. Colocas haciendo la cobertura a su compañero de equipo. Ojo, ha sido atacado a matar a Twista. Una baja importante para los finlandeses. Rivera en su nexo. Atentos porque tiene acá 47. Nice ahora 100 de vida. Mirando los dos jugadores por casa. Estaba muy bien colocado el Cocas. Y tiro porque me toca y también Siri. Atentos ahora a Drastic, que se mete ahora por la casa en secundaria. Flipin intentando mirarla por Banana. Tijove está en arco. Vamos a ver. Vamos, existen 5-4. El C4 tiene el exjugador de Red Code, en este caso era Reciok. Madre mía, Rivera haciendo la cobertura en secundario, todavía no se ha decidido mover. Atentos, atentos a Tijo, porque va a intentar asomar medio. También hace Sirik. Uf, qué complicado el partido. Qué complicado el partido para los españoles. Veremos el ataque. Veremos a Rivera y a Drastic, que están mirando los dos. ¡Qué buena Rivera! ¡Madre mía! Acaba de sacar el poderío, acaba de sacar la fuerza X que tenía guardada dentro. Atentos porque tiene ahora la humo. La tira, tiene que plantar. Planta ahora el C4 muy bien a la Cocas. Ahora Tijoba intentando atravesar abajo a Cocas. ¡Qué complicado el partido! Es un 3-3. Drastic a 91 de vida justo detrás en la caja. Ojo que lo tiene. Cocas se está aguantando. Cocas, tú te toca la puerta. 100 de vida justo detrás de la caja. Justo en bomba, hasta dentro, Tijo para adentro de la bomba, ojos Letron H, perdón, una flash, está muy, muy tocado, 37 de vida. Drastic, sí señor, ojo a la Coca. Pues qué complicado, se le complican las cosas. Lo mata muy bien a Drastic, es un 2-1. Madre mía, Speed One y Drastic. Ronda para los finlandeses. Ronda. Kete, el empate lo tiene asegurado y la derrota más cerca para los españoles. Una lástima. Pues una lástima, sí. Pero bueno, existen dando el todo por el todo. Supongo que tendrán muchos problemas, es cierto. Veremos a ver qué sucede. Veremos a ver qué sucede, a ver si podemos tener con nosotros a Diablo. Ahora con nosotros en la radio para que nos comente un poco cómo ha vivido el partido. Existe en este encuentro internacional. Le estoy mirando ahora por Banana, intentando mirar. T-Hop está ahora también dentro de la bomba. Speed One también, impresionante twist al jugador finlandés que ha hecho un poquito delicias para sus paisanos. Ahora Sioga ahora mirando por arco. Drasti ahora se mete por medio, parece que no. Ahora Kokas está sin debida, está flasheado por parte del jugador español Siok. Tiene Eagle, madre mía, qué casco acaba de sonar. Ojo a Siok que no mira, lo acaba de matar Kokas al jugador español. Van a atacar Banana. Una lástima. Una lástima porque ahora Speedwell va a ser la cobertura. Está T-Hop. ¡Madre mía! Y Rivera. Atentos porque acaba de ser muerto. Una baja importante. Ojo, ahora Flippin acaba de matar muy bien a Speedwell. Vamos a ver, vamos a hacer un 3 para 2. Planta el C4 Flippin, mano ligera. Atentos porque está Twista con cola asomando. Intentando atravesar. Ojo, ahora Flippin. Le acaba de pegar un Tomahawk en toda la cabeza a Siri. Intentando dar el todo por el todo. Va a intentar entrar el Coca. Ronda para los finlandeses. Y partido para los finlandeses. Que te... Una lástima, ¿no? Partido porque el server... Les están dando muchos lagazos. No sé si te estás dando cuenta, pero... Yo los veo... A saltos. Estaba fijándome en Drastic. Y se ha quedado parado un segundo y luego ha seguido. Bueno, se me ha equivocado. Perdón, me he equivocado. Falta una ronda para que concluya el partido. Pido disculpas a todos. Falta una ronda para que existen pierda, a no ser que consiga toda esta ronda. Vaya si llega a pegarle un guarda a William con cola Rivera. Está Twista adelantando por casa, haciendo el saltito el cangurito. Ojo, ahora Nice haga matar muy bien a Siri, intentando ahora Flippin matar a Twista. No puede. Ahora Sio va rapidísima por él. Sí, señor, Sioga, ahora Kokas acaba de matar a... ¡Joder, madre mía, es que no pueden entrar! Tiene el C4 Kokas muy bien posicionado, 88 vidas, sacar Nice. Ronda para los finlandeses, partido para gracias, los finlandeses. Una lástima el partido. Acaba de perder, existen. Vamos a tener con nosotros en breves momentos a Diablo, a ver qué nos comenta. Mientras tanto que... Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en directo. Desde Radio Behind, hasta ahora. Hasta ahora. My brother, you who have suffered so much for my sake, you are my rod and my staff. You must have faith. Bueno, pues continuamos. Son las 11:42 minutos, una hora menos en Canarias. Ahora tenemos con nosotros el placer de tener a Flippin, jugador de Existen, y también tenemos a Diablo. Muy buenas noches, Flippin. Muy buenas noches, Diablo. Buenas noches. Bueno, Flippin, ¿cómo habéis vivido este partido, estos dos encuentros frente a los finlandeses? Sé que quizás estéis un poquito desmotivados, pero ¿cómo lo habéis vivido? Hombre, teníamos muchas dudas, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo sin jugar partidos importantes a nivel internacional en ningún campeonato y bueno, y este roster a nivel internacional no ha jugado todavía nada. Y teníamos dudas de cómo iba a venir el rival, ¿no? Y cómo iba a volver a ser otra vez jugar contra los top clanes. Delante teníamos un equipo muy bueno, mucha gente no lo conocía, pero creo que tres o cuatro jugadores de ese equipo fueron los antiguos Hurra y Wings. Ya hemos jugado contra ellos en anteriores torneos y sabíamos que era un equipo muy difícil. Pero lo afrontamos con muchas ganas y la verdad es que nos ha salido un poquillo rana el asunto. Bueno, el primer encuentro en Train 16-7. Vaya twista, parece que habéis tenido algún problema con el ping por un jugador del conjunto finlandés, ¿no es así? Sí, como os he comentado antes un poco por encima, cuando una persona tiene lag, ¿vale? Es normal que a lo mejor tú ves un jugador que tenga lag y el perjudicado puede ser él en primer lugar. Pero cuando tienes lagacillos, ¿vale? Que tú en verdad no notas casi, por ejemplo, cuando juegas con algún programa abierto y te da algunos lagacillos de vez en cuando, perjudicas más al rival que a ti mismo, porque claro, tú estás esperando que asome alguien en una esquina y te asoma como a golpes. Entonces, él lo ve bien, pero tú le ves a golpes y es un problema. La verdad es que varios jugadores, bueno, no, sí, en total los cinco nos hemos quejado un poco por eso, y pero bueno, no ha podido solucionarlo, tenía ese problema y hemos tenido que jugar así. Bueno, el primer partido que disputáis frente a los Emax, los finlandeses. También tengo que comunicarte, no sé si lo sabes, que Mulate ha ganado también a los PlayZone, los suecos. Un segundo encuentro frente al mismo equipo finlandés en Inferno. Esta vez 16-6 en este mapa. Muchas dificultades y quizás un poquito de errores, ¿no, Flipin? ¿Qué ha pasado? Sí, es que, bueno, los dos mapas en general hemos tenido bastantes fallos. Rondas que teníamos que haber ganado, las hemos perdido. Yo creo que hemos tenido muy mala suerte. Hemos tenido errores, pero también hemos tenido muy mala suerte. La suerte no ha estado a nuestro lado y el partido se nos ha ido por fallos, porque en verdad tampoco eran nada del otro mundo, la verdad. Efectivamente. Vamos a ver, el segundo encuentro, si no hay que vais a disputar, va a ser contra Mulate. ¿Qué esperáis de este equipo, actuales ganadores de la World Cyber Game? Un equipo que viene muy fuerte, Flipin. Sí, la verdad es que digamos que supuestamente es el equipo que más en forma está, pero también es lo de siempre, ¿no? Porque si era todo el equipo de la World Cyber Games, tampoco tiene por qué jugar un buen partido y ni tampoco tiene por qué jugar bien. O sea, si a cualquier equipo se le puede ganar si se le juega bien, y lo que tenemos que concentrarnos, olvidarnos de este partido, meterlo en una caja, olvidarnos de este partido e intentar ganar todos los que vienen para poder clasificarnos. Eso está claro. Si no me equivoco, se va a disputar el partido, para todas aquellas personas que no lo sepan, se va a disputar el lunes a las 7 de la tarde, si no me equivoco, a no ser que haya algún retraso. Este segundo encuentro de jugar existe en frente a Mulate, el conjunto francés. Flipin, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros, relatarnos unas breves palabras sobre este primer partido de las tres Master. Si quieres saludar a alguien o mandar un saludo. Sí, te voy a hacer una pequeña corrección, que nosotros todos los partidos de Stream Master los jugaremos a partir de las 10 de la noche, porque no podemos jugarlo antes. Entonces, aunque los partidos estén puestos a las 7, para todos los equipos podemos hablar con ellos para empezar a partir de las 10, como hoy. Y nada, daros las gracias a vosotros, dar las gracias a la gente que nos apoya, una vez más, que esta noche nos ha visto un buen partido, pero seguro que vienen partidos mejores y va a ser para todos ellos, ¿no? Y las gracias a mi equipo, que ha jugado un buen partido y aún nos queda un gran camino por delante. Efectivamente. Antes de que te vayas, Flipin, antes de que te vayas, este viernes la Cyberline en Madrid, del 7 al 9, muy buenos equipos, ¿no, Flipin? Una asistencia increíble para la Cyberline. ¿Cómo la veis a nivel de equipos? La verdad es que es un gran torneo, ha aparecido de la nada, ¿no? Y ha puesto un gran premio y toda la gente se ha apuntado. Supongo que veremos un buen espectáculo, ¿no? Porque va nuevo Next Level, van equipos ya conocidos como todos, como Wizards, o bueno, el equipo portugués, que también pondrá las cosas difíciles, pero yo creo que tenemos una semana para terminar de modificar cosas y ir a por todas en la Cyberline, como hicimos en Calahorra. Pues vamos a ver, palabras de Flipin, muchísimas gracias nuevamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y entramos en directo con Diablo también para comentarnos algunas palabras. Y nada, hacemos una pequeña pausa, 2 minutos escasos, y volvemos en directo desde Radio Behind. Muy buenas noches a todos y hasta ahora, no os vayáis. Bueno, pues continuamos en Radio Behind. Acabamos de tener hace escasos minutos a Flipin, Mano Ligera, jugador de Existence. Ahora tenemos con nosotros a Diablo. Muy buenas noches, Diablo, nuevamente. Buenas noches. Bueno, un Existen que ha disputado su primer partido en estas tres Masters, una lástima, también muchísima mala suerte en este primer encuentro. ¿Qué tal ves al equipo, Diablo, en general? Bueno, pues si te soy sincero, ahora mismo lo veo mucho mejor que antes de la Neos, ¿no? No, bueno, este partido ha sido una excepción. La verdad es que me esperaba, si no ganar, un resultado más ajustado, ¿no? Bueno, ya expliqué los clips varios de los motivos, pero bueno, antes de la Neos, aclaro que los partidos que jugábamos por internet perdíamos el 95% de los partidos. Y bueno, después de la Neos veo el equipo mucho más unido, sobre todo, mucho más unido, y habremos perdido poquitos partidos, así que yo el equipo actualmente lo veo mucho más fuerte que la última vez. Sin duda alguna, después de la Neos Party, este gran evento también, que fue mucha representación española, equipos muy buenos, sin duda alguna esta victoria supuso para ustedes un golpe de moral, ¿no? Es decir, un golpe para seguir luchando por lo más alto a nivel nacional, ¿no? Sí, sin duda, después de la World Cyber Games teníamos que demostrarnos que seguíamos ahí, ¿no? Que bueno, que un bache lo tiene, lo puede tener cualquier persona, pero que eso de la Neos nos vino bastante bien a nivel moral y eso influye mucho en los partidos. Efectivamente. Diablo, del 7 al 9, Cyberline, madre mía, qué equipos van a ir. Este Next Level completamente renovado, no sabemos si estará a punto para este evento. ¿Qué te parece esas dos nuevas incorporaciones de Musambani y Gumi a este Next Level? A ver, pues son, bueno, a priori parecen buenas incorporaciones, ¿no? Bueno, parecen, son buenas incorporaciones. No obstante, para Cyberline les falta entreno, porque no digo que puedan hacer un muy buen papel, tienen jugadores de sobras para hacerlo, pero lo que veo yo aquí a priori, bueno, es que han tenido poco tiempo para entrenar y bueno, eso les afectará bastante. Esperemos que tanto como ganen o pierdan, no se disuelvan. Esperemos que sigan luchando, porque si no es que España va a acabar sin ningún equipo, digamos, que pueda competir a nivel profesional, bueno, a nivel internacional, mejor dicho. Efectivamente. Es cierto, a ver si. Y es más, no solo por el tema de que no se disuelva ni nada, sino también por el simple hecho de poder ver espectáculo también en España, ¿por qué no? Next Level, con esas dos nuevas incorporaciones, recuerden pasadas Musambani y Gumi en Red Code, ahora forman parte del conjunto de Next Level con ese Mayu director deportivo, pero existen, todo el mundo lo sabe, es el equipo a tener en cuenta, el equipo que ha conseguido absolutamente todo a lo largo de muchísimos años, un equipo que aunque ha perdido la World Series, que ha ido a la Neos Party, han conseguido una grata victoria para ellos, y veremos qué pasará en esta Cyberline. En este primer encuentro de las tres Masters, pues no ha sido lo más afortunado para ellos, dos encuentros perdidos, pero bueno, Diablo, esto es borrón y cuenta nueva. El próximo partido será frente a Mulate, unos franceses que vienen muy muy fuertes, tienen mucha potencia, hay que decirlo, son muy regulares en todos los torneos a los que va. Veremos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, en Mulate sí, la verdad es que son un enemigo a batir muy duro, pero lo que tengo claro es que en el grupo que nos ha tocado cualquier clan puede ganar, ¿eh? O sea, por muy nombre que se llame, por muy Mulate que se llame, por mucho nombre que tenga, cualquier grupo, ¿eh? O sea, cualquier equipo puede ganar en este grupo. Todos son clanes excelentes, muy profesionales, y todos vienen, te lo digo, muy, muy entrenados, ¿sabes? Entonces, yo estoy seguro que puede ganar Existence, puede ganar CMAX, puede ganar Emulate o el que sea. No hay ningún equipo preferido. Bueno, Diablo, ya nos vamos a cerrar ya la misión. Muchas gracias por estar aquí y comentarnos un poquito cómo está el equipo de Existence. Nos veremos las caras en Madrid, si Dios quiere. Sí. Si quieres mandar un saludo a alguien en especial. Nada, un saludo a todos nuestros seguidores, como bien ha dicho Flip. Y bueno, un saludo especial a Birkin, si me está oyendo, supongo que sí. Y nada, un placer haber estado aquí con vosotros. Pues nada. Kete, muchísimas gracias por estar esta noche aquí conmigo, que sé que te ha costado un poquito, pero yo te lo agradezco del alma. Si quieres mandar un saludo a alguien. Yo, a todo Radio Behind. Bueno, pues nada, también agradecer a Payu, técnico de sonido, que ha estado todo a lo largo de esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por estar también con nosotros, escuchándonos día a día en Radio Behind. Recuerden, música 24 horas, música y videojuegos. Tengo que agradecer a No Gravity Servers, patrocinador oficial, a Cubat, a Arena0.net y a MediaVida.net. Muy buenas noches a todos, este es Radio Behind. Hasta la próxima semana, si no me equivoco, hasta el próximo viernes en la Cyberline de Madrid. Y prepárense, agárrense, súbanse el pantalón, porque lo que viene va a estar muy, muy bueno. Muy buenas noches a todos y hasta el próximo buenas viernes. Noches.